Al final quedaste con él, tipo, no habías dicho que ibas a quedar con él esta semana. Pues mira, aprovecho y te lo cuento, pero yo confiaba plenamente en él. Estábamos todo el día hablando, fue irnos a Denia. Sí, es verdad que por nuestra parte a lo mejor lo hicimos un poco mal. Pero ya no se lleva con el grupo de mi colegio. ¿Quién es? ¿Las de tu grupo? A ver, a lo mejor estás mezclando. A mis amigos de toda la vida. Hablaron en una clase online, montaron el viaje. Entre las cosas que tenemos que hacer y entre las extracolares, nos lo comentamos. Y llegó Navidad. Y yo se lo comenté porque dije, tío, lo que no quiero es que se entere el día que me esté subiendo a un avión de que nos estamos yendo de viaje. Claro, ¿eh? O sea, yo hubiese hecho literalmente lo mismo. Se dije por audio, recuerdo que se dije por audio. Tal, que tal vas con derecho, no sé qué, no sé cuántos, pero que no dijo nada. A ver, tú misma le dijiste que se alejara un poco de mí porque me estaba agobiando. Vale, pues ese audio nunca se le llegó a enviar. Qué fucking grave. O sea, yo creo que me bloqueó. Hostias, yo de eso no sabía nada. Pero eso... Veme updating. Realmente ya no sé si me agobio. Pero si David te escribe, que no creo. No respondas.